Hola, soy Angie. Bueno, y llamaba a la radio porque estoy acá con los chicos de La Diferencia disfrutando de esta radio bárbara. Y quisiéramos escuchar un tema de Green, puede ser. Mandar un beso grande a la radio y decir que sigan así.